Multitud, una pausa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, los sábados de 10 a 11. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Multitud, los sábados de 10 a 11 por radiokermés.com, la primera radio digital de La Pampa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para compartir con ustedes todo lo que acontece en materia internacional, sobre todo con las diferentes dinámicas que los hechos y sucesos que acaecen en todo el mundo nos interpelan, ¿no? Una consecuencia directa de lo que algunos denominan la globalización. Es decir, sucesos que ocurren quizás muy lejos desde el punto de vista geográfico, nos conciernen, nos implican, en algunos casos nos agobian, nos asedian. Se profundizan las diferencias, las particularidades, pero a su vez las analogías se multiplican. Y en ese marco, siempre cambiante, siempre dinámico de este siglo XXI, comienzan a aparecer en todo el mundo una serie de fenómenos que desde el punto de vista de la filosofía política, desde la mirada de las relaciones internacionales, nos ofrecen permanentes aporías, permanentes interrogantes, nos atraviesan de dudas. Y una de esas cuestiones que sin ninguna duda tiene sus réplicas en América, y particularmente en América Latina, es la emergencia, el retorno de lo que se ha denominado las nuevas derechas. Un fenómeno que en los últimos 10, 15 años, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, del colapso de los socialismos reales, de la disolución de la antigua Unión Soviética, se vislumbra de una manera cada vez más hegemónica, se percibe casi como un discurso único, sin posibilidades alternativas, al menos hasta ahora, y cuando esas alternativas se han producido, como lo analizábamos el sábado pasado, aludiendo a la cuestión de Venezuela, las mismas parecen ser efímeras en tiempos históricos. Por lo tanto, hoy hemos decidido conversar y analizar estas apariciones, reapariciones, de las nuevas derechas en todo el mundo. Una circunstancia que ocurre casi sin solución de continuidad en Europa, pero que también se reitera en nuestra región, como lo acabo de señalar, convirtiendo esta situación en un fenómeno muy complejo, muy difícil de analizar desde una perspectiva ligera, en tiempos prietos, radiales. Y por lo tanto, hoy convocamos a un viejo amigo de Multitud, un licenciado en Relaciones Internacionales que hace muy poco tiempo escribió un libro que justamente se llama La irrupción de los nacionalismos en Europa. Él es Alfredo Buglioni, ha trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con esta reaparición de los nacionalismos, de los particularismos, de las nuevas derechas, de ciertos reclamos que adquieren fisonomías diferentes en los últimos tiempos y también lo que, por supuesto, acontece aquí en nuestra región latinoamericana. Buenos días, Alfredo, un gusto tenerte con nosotros. Eduardo Aguirre te habla. Eduardo, buen día, un saludo, un abrazo en la distancia, gracias por nuevamente contactarte conmigo y un abrazo para toda la audiencia y espero que estas reflexiones, bueno, clarifiquen un poco la situación. Bueno, ojalá que sí. Mira, Alfredo, yo no tuve oportunidad, esto quiero aclararlo al aire, de leer tu libro todavía. Sé que lo presentás en el Instituto Patria dentro de poco tiempo. El 12 de marzo. El 12 de marzo. Bien, sí estuve analizando algunas coordenadas y me llamó la atención la actualidad que las mismas tienen, porque todos sabemos que un libro a veces demora un tiempo en ser escrito, en ser concebido, en ser corregido, luego ser editado. Y sin embargo, me da la sensación que hay una especial sensibilidad, casi diría una puntería muy precisa, para tocar alguno de los temas, esto que vos estás abordando en tu trabajo, que me parece un trabajo sumamente importante y además absolutamente necesario en este momento. Mirá, yo no dije esto al aire, pero quisiera decirlo ahora, muy brevemente. A mí también me llama la atención esta aparición, este reverdecimiento de los particularismos, de los nacionalismos, de las nuevas derechas en Europa, que se ha dado con una virulencia y con una capacidad de multiplicación que sorprende, ¿no es cierto? Porque hay fenómenos que nos gustaría conversar con vos, pero que tienen algunas identidades. Mira, quizás lo último que me sorprendió, porque lo estoy siguiendo bastante de cerca y aspiro a poder estar en las próximas elecciones españolas allí, es la aparición de Vox. Sí, movimiento comandado por este general y abogado Javier Ortega, que de alguna manera exhuma un ideario de derecha extrema, que apela a una idea de orden, que de alguna forma tiene ciertos parecidos con lo que ocurre en Polonia, en Hungría, en Francia, en Alemania, en Italia. Queríamos que nos contaras algo de eso, Alfredo, a través de tus estudios, de tu desarrollo. Sí, cómo no. A ver, nosotros veníamos junto con Alfredo Meiso, con quien escribimos este libro, veníamos trabajándolo ya hacía un tiempo, durante el año 17, hicimos algunas investigaciones, veníamos realizando algunas charlas, conferencias, y decidimos volcarlo en papel, digamos, avanzar en la investigación, porque no se tenía, por lo menos desde aquí, desde estos lugares, desde América Latina, quizás una mirada crítica sobre lo que estaba pasando. Y el año pasado, bueno, decidimos hablar con la editorial Sicus y llevarlo, y esperamos hasta las elecciones del 4 de marzo que se realizaron en Italia, claro, para tener un panorama, y ahí, bueno, lo llevamos, terminamos de escribir algunos temas más. El libro tiene dos partes, básicamente, que después fue editado y salió en el mes de septiembre. Como decías vos, con la corrección, con los ajustes que hay que hacer en todo ese proceso. La primera parte teórica, donde analizamos el neoliberalismo y la globalización, porque estos nacionalismos resurgen o irrumpen nuevamente como consecuencia de estas políticas, de esta ideología del neoliberalismo, de la globalización, de la política de austeridad que impone desde los organismos de la Unión Europea y fundamentalmente el Banco Central Europeo y el Banco Central Alemán, claro, fundamentalmente. Y en ese marco, con otra cantidad de elementos que se van sucediendo, fundamentalmente en los últimos años, el tema de la inmigración, que es un tema que hay que analizarlo con tranquilidad, porque tiene muchas facetas, y estamos viendo hoy cómo en Italia el gobierno ha tomado medidas extremas, sí, claro, y ha llevado a un roce con Francia puntualmente en los últimos días. Bien, y en la segunda parte del libro analizamos casi lo que venía pasando en 16 países en Europa. Pero como decías vos, hicimos un punto en España, pero en España lo que hicimos es decir que había una cantidad de grupos, facciones, particularismos que estaban, que planteaban estos sectores del ultranacionalismo o del nacionalismo extremo, pero que no, Vox entre ellos, pero que no tenían un partido, que no habían asomado a la política, tenían algún concejal en la Comunidad Valenciana, claro. Vidal Quadras era, o Cataluña, la expresión quizás hasta ese momento, y que habían tenido un diputado nacional en el año 79, la última expresión política. Uh-huh. Ninguna encuesta en España había visto el crecimiento, o observó, detectó el crecimiento de Vox puntualmente, con 11 puntos en las elecciones del 2 de diciembre y con 12 diputados que revirtió, digamos, fue un tembladeral en el mapa político español, no solamente andaluz, lo que provocó un pacto a tres bandas entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox desde afuera, sosteniendo un gobierno y desbancando al Partido Socialista Obrero Español después de 35 años de estar en el gobierno, sí. ¿No? Sí, sí. Hay que aclarar a la audiencia que estamos hablando de Andalucía fundamentalmente. Sí, Andalucía puntualmente. Y que Andalucía fue históricamente un bastión del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, justamente porque inclusive el ex primer ministro, el ex jefe de gobierno español, Felipe González, era andaluz. Sí, sí, sevillano. Que gobernó entre 1979, uh-huh. 1980 a 82 al 96. Y lo interesante de esto que vos decís, Alfredo, me quedé pensando, es que esta emergencia de los 11 puntos y los 12 diputados de Vox ocurre en una región que es de las más postergadas de España. Sí, sí. ¿Mm? Sí, sí. Y esto también es llamativo. Sí, muy, muy llamativo porque los reclamos que plantea no son de la igualdad entre el hombre y la mujer, no, claro. De mejorar las condiciones laborales, de incrementar el salario, sino que también en su plataforma plantea en algunos puntos un retroceso. Sí, clarísimo. Exactamente, como en muchas otros... Derogar la ley de violencia de género, por ejemplo, claro, para que nuestros oyentes tengan una idea. Este fue uno de los puntos que planteó en el marco del acuerdo con el Partido Popular, uh-huh. y Ciudadanos. En realidad el nuevo gobierno de Andalucía es un pacto de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular, con apoyo externo de Vox, pero fundamental, porque sin los 12 diputados de Vox, perdería la mayoría, siendo el Partido Socialista el que tiene más diputados y el que superó más de 1 millón de votos. Perdóname, claramente. Una pregunta, a partir de esto que decís, y discúlpame que te interrumpa, pero temo olvidarme. Vos decís, y es cierto, que este es un trípode, es un armado político donde convergen Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Pero la sensación que a mí me da a la distancia es que hoy por hoy la atracción y la dirección política de este proyecto lo lleva a Vox. Si uno mira las grandes cadenas comunicacionales españolas, las radios, los canales de televisión, está claro que hay una toma de posición y que esos sectores se sienten mucho más representados por Vox que por Ciudadanos, a quien le adjudican cierta defección respecto de su definición ideológica y política en algunos temas, y fundamentalmente la caída del PP, que termina con la moción de censura por la cual Aznar debe dejar el gobierno. Sí, sí, claro, a ver... Perdón, por el cual el presidente del gobierno debe alejarse. Claro, claro, efectivamente. Tengamos en cuenta que Ciudadanos, cuando se constituyó como fuerza política, en su plataforma decía que era un partido socialdemócrata. Claro. Hasta hace, si mal no recuerdo, 3 años, que planteó claramente ser un partido de orientación liberal y adherir en Europa al espacio que enrolan demócratas y liberales, que uh-huh. hoy está liderado por Macron, el claro. presidente de Francia, sí, sí, sí, sí, sí. Con su movimiento Los Republicanos. Y el Partido Popular sufre una crisis que ya se dio o que venía cimentándose en esta lucha entre el viejo tronco aznarista, sí, y los el nuevo tronco que fue construyendo Rajoy. Claro, Mariano Rajoy. A él me quería referir en realidad. Con la asunción de Pablo Casado, uh-huh, un tapado, sí, porque era el tercero en discordia entre Santa María y Cospedal. Bueno, las dos quedaron fuera de carrera por la presidencia del Partido Popular, y la asunción de Casado plantea una renovación, no solamente generacional, sino recuperar un discurso que era del origen más... del origen del Partido Popular. Recordemos que Fraga Iribarne, claro, fue el continuador del franquismo, y Acción Popular, junto con otros sectores, demócratas cristianos y otros sectores, terminaron planteando la construcción del Partido Popular, y después, bueno, en las elecciones de 1996 le ganaron a Felipe González por muy poquitos votos. Recuerdo una frase de Felipe González en esa elección que decía, si hubiéramos tenido una semana más en la campaña electoral, no hubiéramos perdido. Pero bueno, a partir de ahí, el Partido Popular consolida una derecha española muy fuerte, con los sectores económicos y los sectores de los medios de comunicación, y obviamente el sector judicial, que con la última parte del gobierno de Mariano Rajoy, y fundamentalmente con todos los escándalos de corrupción, la trama Gürtel, claro, y otras que llenan de tinta los diarios en España, bueno, produjo un debilitamiento, y fue, hay un apoyo externo de muchos actores que antes respaldaban fuertemente al Partido Popular de la calle Génova, a Vox, como esta irrupción, uh-huh, y cuando uno mira los sondeos se asombra de que Vox ya tenga en los sondeos, en una potencial elección para la presidencia del gobierno español, entre 30, 40, 50 diputados, y sea el equilibrio o la posibilidad de tener un gobierno de derecha nuevamente en España. Exactamente. ¿Y qué paralelo trazás vos entre lo que está ocurriendo en España, que lo acabas de describir, con lo que está ocurriendo en el resto de los países con la emergencia de estas nuevas derechas nacionalistas? Mirá, es muy llamativo lo que viene sucediendo en muchos países, ¿no? Lo que pasa en Hungría, en Polonia especialmente, sí, claro, lo que ha pasado en Alemania con Alternativa por Alemania, o en Italia, ¿no? Para tomar un caso más actual o más relevante, que es el de Italia con Matteo Salvini, a partir de la asunción de este acuerdo del gobierno del 1 de junio de Giuseppe Conte, uh-huh, con dos vicepresidentes, uno de la Liga Norte, que ahora, claro, es la Liga, que tiene una territorialidad en todo Italia, y que pasó en los años 90 de 4% de adhesión del electorado a tener el 4 de marzo del año pasado 17%, y hoy los sondeos le dan arriba del 35%. Y una alianza con el Movimiento 5 Stelle, que es un partido antisistema, que claramente lo dice Di Maio en estos días cuando se reúne con los chalecos amarillos: no somos un partido ni de derecha ni de izquierda, sino que queremos estar al lado de los ciudadanos y transformar la realidad, pero que está aliado claramente con los sectores nacionalistas, tanto en Europa como en Italia. Y el planteo claramente es lo que estamos observando, ¿no? Por un lado, el tema de la inmigración. Sí, sí. No aceptar, no querer más a los inmigrantes. El mismo discurso que tiene el gobierno húngaro de Orbán, sí, que tiene el gobierno checo o el gobierno eslovaco de Balbis, o Kurz en Austria, Sebastián Kurz, un joven canciller del Partido Conservador, o Víctor Orbán, de un partido nacionalista, sí, conservador, tienen ese discurso. El enemigo interno de la Unión Europea es hoy el inmigrante. Y a partir de ahí han construido todo un discurso y que hoy tienen no son como hace años, 5, 8, 10 años atrás, que estos partidos nacionalistas o estos sectores eran partidos fuera del Parlamento o tenían una mínima representación en los parlamentos de estos países. Hoy tienen, como el caso de Hungría, casi una mayoría absoluta. En la elección de abril del año pasado, el partido Fidesz de Víctor Orbán, aliado con los demócratas cristianos, obtuvo el 49% de los votos. Con un dato no menor adicional, Alfredo, en esos países, Hungría, Polonia, Eslovaquia, mientras en Europa acontecía el estado de bienestar de la segunda posguerra, ellos tenían una realidad muy diferente, es decir, la democracia delegativa, el estado de bienestar, la socialdemocracia, no llegó a esos lugares y sus Exacto. tradiciones intelectuales demostraron con el correr de los años que todavía anidaban ciertos componentes autoritarios muy fuertes. Exactamente. Víctor Orbán, para complementar lo que vos claramente estás expresando, fue un luchador contra el comunismo que tenía un dominio y un poder muy fuerte en toda la Alemania, en toda la Europa del Este. Claro. Con la caída del Muro de Berlín, como vos bien mencionabas en la introducción, se cae todo el viejo sistema del socialismo real, del Partido Comunista, y estos sectores se convierten rápidamente en grupos nacionalistas muy fuertes, donde el tema de la identidad nacional tiene un rol central en no solamente en el discurso, sino en la articulación de su política social. Sí, claro. Con respecto al tema de la política económica, siguen teniendo, el mercado sigue dominando, la economía neoliberal o liberal sigue siendo un elemento central, pero vienen también planteando algunos temas que hay que tener en cuenta. Orbán, por ejemplo, viene diciendo en varios de los discursos durante el año pasado que ha llegado el fin de la democracia liberal, por ejemplo. Por ejemplo. O otro ejemplo en sus discursos, otro de los términos que utiliza de su discurso fervoroso ante los ciudadanos es tenemos que cambiar las instituciones de la Unión Europea. O cambian ellos o nosotros vamos a plantear otro camino. En esa misma sintonía y en esa misma línea, Alternativa por Alemania, que era un partido uh-huh. que no tenía presencia en los parlamentos de los estados alemanes ni en el Parlamento Nacional, en las elecciones legislativas del 2013 tiene una primera ingreso a los parlamentos y en las elecciones del año 17 tiene una expresión de el 13% electoralmente, con lo cual se convierte en el tercer partido en Alemania después de conservadores, demócratas cristianos que conduce Angela Merkel y una debacle muy fuerte de los socialdemócratas. En línea con la reflexión que vos hacías, en los últimos tiempos, tanto las expresiones políticas conservadoras como las expresiones políticas de la socialdemocracia han pactado una política de austeridad, de subordinación a las instituciones de la Unión Europea. Claro. Y esto ha causado reacciones en todos los países. Las reacciones, fundamentalmente, han sido hacia la derecha, digamos, que se han expresado en estos grupos nacionalistas. Chantal Mouffe, en un libro que ha editado hace poco tiempo, planteaba que debería haber una reacción por izquierda, es decir, la expresión de Podemos en España o la de la Francia insumisa con Mélenchon en Francia, no han dado una respuesta, porque muchos de los votantes, tanto de el Frente Popular, el Frente Nacional de Le Pen o Agrupación Nacional, como se denomina ahora, después del Congreso del año pasado, o Alternativa por Alemania, los votantes son viejos votantes de los partidos socialistas en ambos países, de trabajadores que han perdido sus empleos, que ven acotada su su esperanza, no solamente de vida, sino de bienestar. Exacto. Alfredo, esto que vos señalabas que es muy interesante, es decir, poner en tensión los discursos nacionalistas de derecha que se van fortaleciendo en la opinión pública europea, por un lado. Por otro lado, esta amenaza de decir o cambian ellos o cambiamos nosotros, que también pone en jaque a la Unión Europea, este pan-europeísmo que nosotros creímos a principio de siglo que era algo que había llegado para quedarse y que tambalea no solo con el Brexit, sino también justamente con estas expresiones insularizadas, particularizadas, que están generando reclamos por derecha, pero reclamos muy fuertes al fin, que ponen, yo te diría, fuertemente en debate a las democracias occidentales, delegativas, indirectas, como la hemos venido conociendo en los últimos 200 o 300 años, por una parte. Pero por el otro lado te pregunto, también ponen, es una pregunta, estoy pensando en voz alta algo que vos dijiste muy bien. Esta tesis de Chantal Mouffe, también de Laclau, de alguna manera expresada por Jorge Alemán, más allá de los debates de si puede haber un populismo de derecha o no, etcétera, etcétera, que es algo que es ajeno a esta conversación, evidentemente. Lo que me planteo es, ¿no ha habido como una debilidad en la capacidad de ciertos discursos, por lo menos de la forma en que los populismos lo intentaron, y añado a Tsipras en esa intención también, como por ejemplo revitalizar o dotar de un contenido izquierdista nociones como la patria, el nacionalismo, el imperialismo, la liberación, la emancipación, etcétera, etcétera? Porque pareciera ser, a la luz de los resultados que se van produciendo, que estos partidos populistas, llamémosle así, van perdiendo aire de manera muy acelerada. Lo de Podemos es quizás el caso más notorio, más ostensible, porque además va acompañado de esta diáspora interna que han tenido sus propios conductores, etcétera, etcétera. Pero, y acá viene la segunda parte de la pregunta, ¿pueden medirse todos los reclamos nacionalistas con la misma vara en Europa? En todo caso, ¿cómo ves vos el fenómeno Cataluña? Vamos por la primera. Bueno. Sí, efectivamente, los sectores de la izquierda o socialdemócratas en Europa no han dado una respuesta. Yo creo que han renunciado. En primera instancia, cuando renunciaron digamos, desde el nombre del Partido Comunista, transformarse a Partido Socialdemócrata y estar dentro del sistema de las democracias liberales con representación, del sistema de representación política. Así pasó en Italia con el paso de Berlinguer a Occhieto y de Occhieto a D'Alema, por ejemplo, en el Partido Comunista. O lo vemos en el proceso político que ha hecho la socialdemocracia alemana o el Partido Socialista francés, un referente histórico en Europa, la debacle que ha tenido, no solamente con Jospin en su momento, después con Hollande, pero Hollande aplicó todas las políticas neoliberales y además reforzó toda la autoridad de las instituciones europeas. Cuando estos nacionalismos, los líderes de estos nacionalismos, Orbán o los polacos, plantean la crítica con la Unión Europea, lo que están diciendo claramente es que no puede ser que 90.000 funcionarios que son unos tecnócratas que no los eligió nadie nos puedan decir a nosotros qué leyes tenemos que aplicar en nuestro territorio, qué política económica, qué política social, qué política cultural. Es decir, por ejemplo, con ese punto están abiertamente en contra estos movimientos nacionalistas al multiculturalismo que plantea la Unión Europea. Exactamente. Fue una clara bandera donde, por ejemplo, Angela Merkel levantó y fue perdió, digamos, en la discusión con sus socios demócratas cristianos de Baviera, que le exigían que no solamente renunciar a más inmigración en Alemania, sino terminar con el multiculturalismo. Digamos que Baviera es un enclave justamente del pensamiento más recalcitrante en materia de nacionalismo alemán. Claro. Claro, en el último congreso de no solamente del Partido Demócrata Cristiano, sino de los demócratas cristianos de Baviera, que son sus socios, lo que plantearon es que ellos no podían admitir un partido más, más extremo, más a la derecha, para usar estos términos, que ellos, digamos. Esas banderas no se la podía sacar nadie, y el Partido Alternativa por Alemania ha obtenido un resultado. Hoy tiene representación en la mayoría de los Land, de los estados autónomos en Alemania, y es una competencia, porque en algunos sondeos lo dan por encima ya del Partido Socialdemócrata Alemán, que también era una referencia muy importante. Es decir, a tu primera pregunta, la socialdemocracia y estos sectores renunciaron a principios y valores que tenían para adherirse a el esquema del neoliberalismo y de la globalización. Sí. Y la Unión Europea, a partir de Maastricht y de los distintos tratados, ser una referencia muy fuerte, que en el fondo era su acuerdo estratégico, no solamente militar, mediante la OTAN con Estados Unidos, sino político y económico con Estados Unidos, para ser una piedra fundamental, un elemento fundamental del avance ruso, concretamente, y en los últimos tiempos ser un muro contra Putin. Si no, no podemos entender lo que pasa en Ucrania, por ejemplo, o lo que pasa en algunas ex repúblicas socialistas alrededor de la Federación Rusa, concretamente. Sí, sí. Pero volviendo al tema, digo, lo de Tsipras también es llamativo en Grecia, porque Tsipras con Varoufakis en la primera etapa de gobierno se levantaron y le dijeron a los ciudadanos: nosotros estamos en contra de la austeridad, estamos en contra del Fondo Monetario, no vamos a aceptar ningún plan de reconversión y de pago de la deuda, que, dato aleatorio, los principales deudores de la deuda griega son alemanes y franceses, porque son los principales vendedores de armas a este país, para tener una frontera bastante sólida con Turquía, concretamente. Lo mismo ocurre con Podemos, lo que estamos observando desde su nacimiento hace 5 años, y desde el segundo congreso de Vista Alegre, la fragmentación y la falta de cohesión interna, porque en cada uno de las comunidades autónomas Podemos tiene problemas, Podemos tiene inconvenientes. Digamos, lo que ha pasado con Íñigo Errejón en su pelea con Iglesias y en esta discusión va más allá de una cuestión personal, sino también desde la política, de cómo encarar la política de alianzas y de acuerdos, ¿no?, concretamente para las próximas elecciones. Me parece que no alcanza, digamos, hay una crisis, y la izquierda en Italia, el partido, por ejemplo, en Italia, el Partido Demócrata, que es la confluencia de los sectores del viejo Partido Comunista y de la izquierda de la Democracia Cristiana, bueno, están en una crisis bastante fuerte, que hoy la última elección del 4 de marzo del año pasado obtuvieron, no llegaron al 20%, y hoy los sondeos la ubican en el 17% del electorado. Con lo cual, cuando uno mira este panorama a lo que pasa en el Partido Socialista en Francia, con un 6% en algún sondeo como mucho, están en una crisis muy grande, que realmente lo vamos a observar en las próximas elecciones del 26 de mayo. Sí, claro. Eduardo, esta confrontación en las elecciones del 26 de mayo, va a haber dos grandes alianzas. Por un lado, todos los sectores nacionalistas, articulados por el ex estratega Steve Bannon, el norteamericano, que era asesor de Donald Trump, que está articulando con su agrupación política, movimiento, todos estos sectores. desde Orbán en Hungría, Balbis, Kurz, Salvini, ADF, Alternativa por Alemania, el Frente, Agrupación Nacional en Francia, el UKIP en Gran Bretaña, demócratas suecos en Suecia, los nuevos finlandeses, el Partido de la Libertad en Holanda, y Vox, obviamente, en España. Todo eso va a confluir seguramente en un armado, en una articulación, en una lista, para armar un bloque para influir desde el Parlamento en la modificación de la Unión Europea. Y por otro lado, aunque vayan en distintas opciones electorales, va a haber tres alternativas. Uno, los sectores conservadores encabezados por Merkel y la Democracia Cristiana. Uh-huh. Otro, el sector de Macron con los sectores liberales. Y otro, los sociales la socialdemocracia, que hoy tiene como única referencia a Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno español. Referencia muy débil de origen. Sánchez tiene una debilidad de origen muy fuerte. Sí, sí, tiene 84 diputados. Sí, claro. Con un acuerdo táctico, digamos, con Podemos y sus 50 y pico de diputados, que no le alcanza, y vamos a ver la semana que viene en el análisis del presupuesto y la votación del presupuesto, si los puede superar con el apoyo de los nacionalistas, tanto de vasco como catalanes, y a partir de ahí también se verá jugado su futuro, si convoca elecciones anticipadas o puede llevar el gobierno todo este año. Así que está muy complejo el panorama y la izquierda no termina de articular no solamente una lista, sino una alternativa, un mensaje, una política clara para enfrentarse, para plantear una alternativa con estos sectores nacionalistas. Porque tanto conservadores como liberales, lo que están haciendo, Macron y Merkel volvieron hace 10 días a plantear un acuerdo de fortalecer las instituciones europeas. Lo que están planteando es más Europa. Y más Europa, si bien uno puede decir, bueno, qué interesante, lo que están planteando claramente es afirmar una política económica neoliberal, una política de bajos salarios, de flexibilización. Sí, claro. Sin ninguna duda. Y bueno, vos hablabas de Pedro Sánchez, y la verdad que es llamativa la posición que él asume respecto del conflicto de Venezuela, que le va a costar mucho en términos de esta alianza tan precaria que tiene con Podemos, porque sabido es que la agrupación morada ha tenido, Podemos, ha tenido una posición muy diferente con relación a los populismos y particularmente con relación al chavismo. Sí, sí. Con lo cual eso también contribuye a un debilitamiento de una alternativa que podríamos denominarle de izquierda o emancipatoria, que lamentablemente tiende a dar luchas defensivas en este momento, que es la que creo que están pudiendo dar. Claramente, cuando Sánchez se acopla a este planteo de los países, de algunos países de la Unión Europea, no todos, Alemania, Francia, acopla esto que te decía hace unos minutos, ¿no? De tener este acuerdo tácito entre socialdemócratas y conservadores y liberales, plantear que el gobierno de Maduro es ilegítimo, que uno puede después discutir cosas, sí, no, pero claramente detrás de esta jugada está el intervencionismo, la agresión. Sin ninguna duda. Norteamericana, claramente. Alfredo, te voy a pedir que te quedes en línea. Vamos a hacer una, creo que necesaria, pausa musical. Sí, cómo no. Y yo me quedé con esta pregunta que te hice con relación a Cataluña, por una parte, y luego voy a redoblar la apuesta porque vos dejaste algo muy interesante picando, ¿no? Es decir, cómo caracterizar el gobierno de Maduro, que lo hicimos ya, o intentamos hacerlo en la edición anterior de nuestro programa, pero a su vez, ¿qué ves vos como identidades, parecidos o analogías entre el recrudecimiento de estos nacionalismos europeos y lo que está ocurriendo en América Latina? Bien. No te vayas. No. Thank you. 17 minutos faltan para la una de la tarde. Estamos conversando con Alfredo Guglioni, que es autor, coautor de un libro muy interesante, La irrupción de los nacionalismos en Europa. Y justamente intentábamos dialogar con él para tratar de entender esta multiplicidad de resurgimientos que en los últimos años está aconteciendo en Europa con relación a expresiones nacionalistas, a expresiones de derecha. Y en ese contexto yo le había dejado dos preguntas planteadas justamente a propósito de algunas menciones que el propio Alfredo había hecho. Y una de ellas, Alfredo, si la recordás, tiene que ver con qué lectura tenés vos de este reclamo nacionalista, o cómo lo inscribirías, el reclamo nacionalista catalán, que ha adquirido en los últimos tiempos una densidad política trascendental, y por otra parte, este reclamo muy fuerte de permitir que sea el pueblo catalán el que se exprese respecto de la posibilidad de lo que podríamos denominar un liso y llano separatismo. Sí, es un panorama absolutamente complejo, donde ahí uno tiene que tener las previsiones del caso de tomarlo con absoluta tranquilidad, porque ahí confluyen no solamente cuestiones económicas, políticas, culturales, confluyen muchos factores. Digamos claramente que el gobierno actual de Pedro Sánchez ha intentado tender un puente de diálogo con los sectores del nacionalismo catalán, que están claramente, se manifiestan a través del partido del PDeCAT, Partido Demócrata Europeo de Cataluña, que tiene una tradición ya desde hace muchos años planteando mayor autonomía para Cataluña, y que en los últimos años ha planteado decididamente una ruptura del Estado español, y esto ha llevado a plantear una confrontación en donde cada partido ha tomado un posicionamiento. Y creo que el Partido Socialista, si bien es un partido de Estado y un partido constitucionalista y que defiende el centralismo del Estado español, ha tenido otras alternativas y ha transitado otros caminos. Recordemos que el anterior gobierno a este gobierno catalán, el del Partido Socialista, era un tripartito, con Esquerra Republicana, sí, y también con el PDeCAT, o como se denominaba antiguamente, con CiU, con algunos sectores, sí, del partido de los nacionalismos. Convergencia catalán y Unión, aclarémoslo. Convergencia y Unión, exactamente. Que tanto en el gobierno de Felipe González, en el último gobierno de Felipe González, que fue corto, ¿no?, de toda la legislatura, Felipe tuvo que pactar en el Congreso de los Diputados tanto con el nacionalismo catalán como el nacionalismo vasco del PNV, sus cinco diputados nacionales son fundamentales para a la hora de definir presupuesto o leyes fundamentales. En este caso me parece que el Partido Socialista trata de tender puente, de generar un ámbito de volver al diálogo después de lo que ha hecho la última parte del gobierno de Mariano Rajoy con la aplicación del 155, donde llevó al extremo la intervención de una comunidad autónoma que no se registraba desde la constitución del 78, digamos, de la vuelta a la democracia del post-franquismo. Sí, aclaremos, con un presidente del gobierno catalán prófugo o refugiado, llamarle como quieras, sí, con cinco de sus más conspicuos dirigentes presos, digamos, algo, una respuesta de una violencia institucional verdaderamente inusitada. ¿Por qué te lo digo? Yo tuve oportunidad de estar en la diada de 2017. Había 2,5 millones de personas. Vos sabés que los reclamos son muy matizados, no sí, son sí, todos reclamos separatistas, sí, sí, pero de todas maneras era impresionante y no hubo un solo incidente. Un solo incidente. Por lo tanto, no ha habido en el pueblo español ningún tipo de réplica violenta que afectara la convivencia democrática, republicana e inclusive pusiera en tensión el reaseguro de la integridad del Estado español por otros medios que no sean los que están proponiendo, es decir, la posibilidad de votar. Sí, obviamente que pasa más allá de los ciudadanos, digamos, los que están a favor de tener mayor autonomía o uh-huh. una independencia, plantean claramente seguir un camino del voto, del referéndum, y seguir un camino propio. Si uno toma como analogía lo que pasó con el proceso vasco hace algunos claro. años atrás, el proceso vasco que planteó Ibarretxe en algún momento como la salida también de una mayor independencia del País Vasco, terminó en un gran acuerdo mediante el diálogo, digamos, no se llegó a esta situación. También cuando fue planteado hubo, de parte del gobierno y de los partidos políticos y de los dirigentes, una mayor flexibilidad, diálogo, busca de consenso, que creo que el gobierno de Rajoy y los sectores involucrados con distintos intereses no tenían y no les interesaba. Por lo tanto, llevaron a la confrontación hasta el punto de la aplicación del artículo 155. Creo que hay que mirarlo en la perspectiva histórica de la impericia del gobierno de Rajoy de cortar todos los puentes y plantear la dureza, digo, desde el traslado de la fuerza pública, de poner a la justicia a detener e iniciar el proceso justamente contra el proceso catalán. Que sí, está la incautación de las urnas. Y efectivamente, lo que pasó el 1 de octubre, ¿no? Que no los dejaron votar, digamos, me parece que ahí hubo un grado tal de impericia que llevó a tal extremo las posiciones que hoy ponerse en una mesa a sentar, digo, mañana va a haber una marcha de Partido Popular y Ciudadanos y Vox, que como ellos la ponen en este marco, digamos, los ciudadanos salen a la calle a reclamarle al gobierno socialista de Pedro Sánchez que no negocie más con los independistas, con los catalanes. Digo, la verdad, es una locura. Digo, creo que hay un grado de tensión en ese punto. El dispositivo mediático, judicial, de los intereses económicos uh-huh. es tan fuerte que la verdad es que no sé cómo va a terminar, porque poner en jaque al gobierno de Pedro Sánchez, llamar a elecciones y una vuelta de un gobierno de derecha de España, obviamente la verdad que queda en una pregunta, en una incógnita muy fuerte de cómo va a terminar la disputa en Cataluña. Déjame decirte esto casi como arriesgando una hipótesis. Vos sabés que yo hacía una comparación cuando vos recién mencionabas el caso de la solución del conflicto vasco sí. y la forma torpe, creo que dijiste, que mediante la cual el gobierno de Rajoy acometió o intentó resolver la cuestión catalana. Hace 15 años era claramente un foco de conflicto mucho más urgente, mucho más acuciante el vasco que el catalán. El Partido Popular se encargó de invertir estos términos, pero creo que lo hizo también, y permitime esta reflexión quizás apurada, sin medir los referentes políticos que existían en cada uno de los gobiernos autonómicos. Digo, el PNV fue un partido de derecha, un partido conservador del nacionalismo vasco, que desde Ibarretxe para acá tenía un grado de credibilidad, de legitimidad, que no tuvieron los gobiernos catalanes en los últimos años. Fueron gobiernos mucho más débiles en términos de reserva moral. ¿Vos te acordás? Automóviles de dirigentes, de gobernantes catalanes que fueron interceptados yendo a Andorra con los baúles llenos de euros, hechos de corrupción muy, muy fuertes, que de alguna manera fueron socavando la credibilidad de esos gobiernos. Bueno, Los Puyol, por dar un caso concreto. A mí me parece que eso lo lee mal Madrid, no establece una diferencia entre esos matices, y ahora se queda sin otra referencia que no sea la referencia del agonismo, siguiendo a Jean Talmouf. Del adversario, no digo del enemigo, pero sí del adversario. Por lo tanto, es muy difícil reconstituir esto desde una perspectiva institucionalista si encima sabemos que esta alianza de derecha en ciernes lleva las de ganar de cara a los próximos acontecimientos políticos en el país, ¿no? En España. Sí. Para complementar la reflexión que vos hacés, digamos, el PNV que condujo durante muchos años el ex jesuita Arzayus, uh-huh. y que Ibarreche tomó después la posta, siempre mantuvo diálogo porque estaba en minoría en Madrid, claro. Porque tiene pocos diputados, pero que constantemente tuvo un diálogo con los socialistas y con otras fuerzas políticas, uh-huh. con el aditivo de el tema ETA, un peculiar en el tema vasco, y a pesar de eso se fue resolviendo a medida del diálogo, de tomar medidas, de una política de conjunto, digamos, en ese sentido todos contribuyeron a esa pacificación y a llegar a un acuerdo en el tema vasco. Digamos, los catalanes, con Pujol a la cabeza, después Puigdemont, antes de uh-huh. Puigdemont, el gobernante anterior, no recuerdo el nombre en este momento, Artur Mas, exactamente. Más Puigdemont, ahora Torra, profundizaron el antagonismo, porque también hay un dato que hay que tener en cuenta. En las elecciones catalanas, el principal partido votado es el Partido Ciudadano. Que también pone un elemento, como decir, no son los catalanes vascos, perdón, no son los catalanes nacionalistas, sino son el Partido Ciudadano. El PP se derrumbó, sacó 4% sí, claro. de los votos, pero ahí también hay un elemento donde la sociedad está también planteando un elemento de, muchachos, siéntense en la mesa, dialoguen. Yo también tuve oportunidad de estar en su momento en Cataluña y conversar con dirigentes en uh-huh. alguna oportunidad, ya hace muchos años atrás, y lo que constantemente ellos planteaban es, en el fondo tenemos acuerdos básicos que no rompemos, tenemos un consenso de mantener el bienestar de la comunidad y de la comunidad autónoma y del pueblo catalán. Me parece que algunos dirigentes rompieron, vas a saber por qué motivo, este acuerdo básico de consensos. Alfredo, nos quedan 5 minutitos. Y me quedó pendiente aquella pregunta que intenté esbozar hace unos minutos. ¿Qué tipo de analogías, qué parecidos, qué continuidades podés establecer vos entre los nacionalismos de derecha europeos y estos nacionalismos latinoamericanos e incluso americanos que estamos viviendo por estos? Con Trump a la cabeza, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahí claramente yo mencionaba el dispositivo que se ha establecido en Europa con Steve Bannon, que no uh-huh. es un actor menor en todo este sí. en todo este entramado y en esta articulación de estas políticas de llegar de distintos partidos llegar al gobierno con una política realmente muy muy dura y muy violenta contra los pueblos, básicamente. Lo hemos visto en Brasil, no dudaron en ningún minuto, en ningún momento de encarcelar al principal líder de la oposición, del Partido de los Trabajadores, como era Lula. No dudan en ningún momento en cercar o hacerle un cerco militar, diplomático a Maduro en Venezuela. No dudan en hacer todo lo que fuere necesario para que los gobiernos que tienen algún signo nacional y popular estén hackeados o sean cambiados rápidamente, como fue el de Lugo en Paraguay, no nos olvidemos sí, sí, de eso, sí. O Honduras hace algunos años. Me parece que la política norteamericana, la política exterior norteamericana, a partir de los últimos años y fundamentalmente con la llegada de Donald Trump al gobierno, está marcando algunos elementos para tener en cuenta. Primero, alejarse de la Unión Europea, con este planteo de ponga, financien más ustedes la OTAN porque yo no voy a poner más plata en la OTAN para defender de Rusia, digamos. Segundo, el elemento de ir corriéndose de alguna manera de Medio Oriente, no tanto, pero sí corriéndose ellos y dejando a otros actores como Israel y Arabia Saudita, que son sus dos aliados estratégicos, corriéndose de Afganistán, corriéndose de Irak y corriéndose últimamente de Siria. Y mirando, dando un vuelco y una mirada muy fuerte a lo que está pasando en América Latina. Lo vimos claramente, en los últimos años, obviamente, con Honduras y Paraguay, pero lo vemos claramente en lo que pasó en todo el proceso con Dilma Rousseff en Brasil, de una manera alevosa lo que han hecho, un golpe de Estado denunciado por sí, todos, un golpe parlamentario, avalado por Estados Unidos, y después el tema de este acuerdo, de esta nueva alianza de los sectores económicos poderosos, de un sector de la justicia de cada uno de los países, de los sectores, de los medios de comunicación más importantes de cada uno de los países, en alianza con la política norteamericana para no solamente taponar, sino no dejar que ninguna expresión nacional, popular, democrática pueda llegar a nuestros gobiernos. Macanudo. Excelente. Muchísimas gracias, Alfredo. No, llegamos, lamentablemente, al final de la edición de Odio y Multitud. La verdad que espero que te hayas sentido cómodo. Para nosotros fue un aporte muy claro, muy esclarecedor, muy interesante el tuyo. Te vamos a volver a invitar porque este es un tema que, por supuesto, no va a desaparecer de los titulares, de los principales titulares internacionales. Exactamente. Y bueno, un abrazo grande, gracias por habernos acompañado nuevamente y un buen fin de semana para vos. Gracias Eduardo, un gran abrazo para vos, para toda la audiencia, y a disposición las veces que sea necesario para conversar, para reflexionar juntos. Alfredo Buglioni, que nos acompañó en la edición de hoy de Multitud. Y bueno, de esta manera vamos llegando al final de nuestro programa. Nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado a las 12. Un temazo, ¿eh? El próximo sábado vamos a analizar qué está pasando entre Grecia y Macedonia. ¿Usted cree que eso no nos atañe, que no nos concierne? Esperemos hasta el sábado que viene. Chau, buen fin de semana.